Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No, no rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Yeah.